Y bueno, hablábamos del G20, ¿no? El compañero Daniel, de la colectiva, de la RNMA también, nos envió un audio de Norita Cortiñas anunciando hoy en el CERPAC algo importantísimo para la marcha, la tradicional marcha de las madres de este jueves, que lo ponemos a continuación. Nunca hicimos marchas desde nosotros provocativas, ni que llevaran a la violencia, a respuesta violenta. Sin embargo, hemos tenido respuestas violentas y provocaciones. Nosotros le pedimos a toda la gente que vaya a la marcha que no responda a ningún tipo de provocación. Vamos a marchar para repudiar y con nuestro derecho de hacer la protesta. Así que bueno, con los logros de poder ir por Avenida de Mayo, que era la ruta nuestra desde el primer momento, pensamos llegar al Congreso y hacer nuestras expresiones de vida. Así que bueno, esperamos que sean muchos, desde ahora. La preparación para este foro, para esta cumbre, fue de modo de que el pueblo no pudiera participar para repudiar. Muy armado todo para que no hubiera modo de trasladarse a los lugares donde tenemos que expresarnos. Pero bueno, eso lo denunciamos abiertamente. Esto está preparado así, pero vamos a llegar lo mismo a los que seamos. Y vamos a tener la misma fuerza de esta repudio. No queremos más esta política de entrega al Fondo Monetario Internacional, al G20, y con una deuda que desde ya la repudiamos, la rechazamos y no la vamos a pagar. Así que, bueno, estaremos en la calle y se cumplirá el programa que tenemos en el Congreso y vamos a estar pensando de que por más que nos quieran ocultar lo que se está haciendo, eso es posible. Desde el pueblo está en resistencia y vamos a seguir en resistencia hasta que tengamos la posibilidad de una vida digna para todos los habitantes de nuestro país, todos y todas. Así que, no sea. Bien, ahí pudimos escuchar el audio de Norita Cortiñas, ¿no? Comentando cómo va a ser esta jornada de esta tradicional e histórica jornada, ¿no? De la Ronda de las Madres, qué particularidad va a tener este jueves. De paso también, bueno, convocamos a todos los oyentes que haya en Buenos Aires y alrededores a poder participar de esta marcha, que es además de la Ronda de las Madres, una manifestación importantísima de distintos sectores del pueblo, de repudio, de rechazo a lo que viene, sucediendo, ¿no? Pero bueno, vamos a un pequeño intermedio musical y capaz que podamos hacer contacto con el compañero Daniel de la colectiva o con Luis Angio, que nos van a comentar cómo viene sucediendo esto. Se muere mi noticiero, donde cuentan cómo le dan casa. Paisaje transmitido entre los nervios, nos arrancamos un bloque más. Era hace rato el último, pero ahora está un bloque intermedio que nos vamos a tener el agrado, ¿no?, y la comunicación, el enorme agrado. La verdad que hace un tiempo no tenemos contacto con Daniel, pero bueno, Daniel nos pasó el audio que pasamos recién de Norita Cortiñas anunciando la marcha. Y bueno, y le vamos a preguntar cómo se dio esto al queridísimo compañero Daniel Giovannini de la colectiva, en medio de la RNMA. Daniel, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente, buen día. ¿Cómo les va por ahí? Hola, buen día. Muy bien y muy contento de escuchar tu voz, la verdad. Claro, bueno, yo tengo ese privilegio de escucharlos a ustedes y disfrutar. Ustedes saben bien que por acá nos gustan estas tonadas diferentes, estos ritmos diferentes, claro, que hablan de las diversidades, así que bueno. Es uno de los días que puedo escuchar, así que por una cuestión de tiempo nomás, ¿no? Claro, genial. Bueno, acá estuvimos en la conferencia de prensa que se dio en el Serpaz. Una de las que habló fue Nora Cortiñas, que sé que ya han escuchado, allí ya han pasado el audio. Lo esencial, diría yo, que se escuchó esta mañana es que, pues, bueno, por un lado, el gobierno ha insistido en que la marcha no se haga. Lo ha insistido en las reuniones, pero lo ha insistido, como todos sabemos, de hecho, por la cantidad de trabas, el blindaje de la ciudad, que no haya transporte público prácticamente, porque no va a haber ni subtes ni trenes desde mañana y hasta el sábado a la noche, en el mejor de los casos. Concretamente, digamos, hay una suerte de amenaza permanente en la agresión, sobre todo de Patricia Bullrich y demás, ¿no? Claro. Bueno, esto se resaltó en la conferencia de prensa, lo que sí se comentó, bueno, que se llegó de alguna manera a un acuerdo, que no es lo que las organizaciones que están nucleadas en la confluencia fuera G20 hubieran deseado, ni lo que proponían. Pero bueno, es el acuerdo al que se llegó, es reunirnos a las 15 horas en San Juan y la 9 de julio, ir por la 9 de julio hasta Avenida de Mayo y desde allí hasta el Congreso. Digamos que eso es lo que ha quedado aceptado. Y lo otro que a mí me parece que hay que resaltar es que las organizaciones rechazan completamente la idea de alguna manera ser responsable de cualquier acto de violencia que se genere. Que como todos sabemos también, en los últimos tiempos, es una conducta muy marcada del gobierno, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, apoyado muchas veces por la Policía Federal y Gendarmería, de salir a hacer razzias cuando la desconcentración ya es marcada, ¿no? Es decir, cuando queda poca gente en las marchas, salir a hacer razzias. Algunas hemos podido ver que están más dirigidas, eso sobre todo en la última manifestación, sí. Pero en general también hay mucha gente que cae al voleo, gente que sale de laburar y demás, lo hemos visto claramente, ¿no? Daniel, justamente comentábamos, hoy a lo largo de todo el enredando, podríamos decir, salvo el caso de Lucía Pérez que entrevistamos, todos los otros bloques, el signo dominante fue la represión, ¿no? La represión. Entrevistamos a lo de los compañeros de CETEP o LP con la represión y el asesinato de Orellana, los de Barrio La Sexta en Rosario, otros compañeros de FOL detenidos también en Rosario, pudimos entrevistar a María Nahuel por la represión también, cuando la marcha por Rafael Nahuel y luego la represión a la comunidad del lago Mascardi. Es una especie de, podríamos decir, de doctrina Chocobar, enfatizada en las previas al G20, ¿no? Sí, yo entiendo, me parece que lo vienen instalando ya desde hace rato, ¿no? Y sí, hay un énfasis ahora, claro está, yo comparto eso totalmente. Igual a mí me gustaría proponer que pensáramos en una doctrina Bullrich. Claro. ¿No? Porque Chocobar, en definitiva, es un vulgar asesino que disparó por la espalda. Claro. Me parece que la doctrina, qué sé yo, es una opinión, ¿no? Ahí la que fogonea esto, la que fue a almorzar con Chocobar fue ella, la que está habilitando porque traba la detención del prefecto que asesinó también por la espalda a Nahuel, es ella, por supuesto, con el aval de todo un gobierno. Claro. Pero bueno, a mí me parece que sí, que es política de Estado. Y que el amedrentamiento y tal vez sea para ellos un logro mostrar que hay un pueblo que está inerme, que hay un pueblo que no sale a manifestar, que hay un pueblo que ha tenido miedo. Acá nosotros enfrentamos el viernes, mañana el primer desafío, porque va a haber aquí una actividad frente al Congreso para la cual se están buscando los pelos en la leche para no habilitar carpas, para no habilitar sonido, todas esas cosas de trabas burocráticas. Claro. Ese es el primer desafío. Y el siguiente, el viernes, llenar las calles aún en contra de todas las trabas que están poniendo. Totalmente. Me parece que, por lo menos, lo que percibo desde la confluencia y demás, es que hay una voluntad de mostrar que no estamos inermes, ¿no? Totalmente, totalmente. Más cuando tenés a la creme del poder y por ende de la represión haciendo un aquelarre a metros. Sí, es insultante. Sí. Una recién en la conferencia de prensa, una periodista española, calculo que por el acento era española, preguntó qué pasa si vienen grupos violentos y fue un coro que le respondió: los grupos violentos ya están llegando. Seguro, ya están ahí, ¿viste? Esa es la violencia que tenemos que tener. Totalmente, totalmente. Bueno, Daniel, agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, y desde aquí esperamos seguir en contacto. Siempre es muy grato poder hablar con Daniel Giovannini. Muchísimas gracias y un gran abrazo allí al pueblo jujeño, que se informa a través de la red. Chao, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.